la reina del alba, la que consigue que Sevilla amanezca en sus ojos, al borde angustias desbordadas en su llanto, al que el sol le brinda su dorado consuelo. Su esencia perfuma la esperada amanecida y su mirada le arrebata al Viernes Santo un quejío seguirillero como última súplica ante lo inevitable. Escrito en Sevilla está, tras su palio de oro y seda, se marcha la madrugada.